El pacto que Dios hace con Israel en el Sinaí pretendía ser un ejemplo de la gracia de Dios para las demás naciones. Este pacto de Dios con su pueblo implicaba que los demás pudieran ver una relación cercana, estrecha entre Dios y su pueblo, pero al mismo tiempo el pacto implicaba parámetros. Así es, parámetros, límites para que el pueblo sea verdaderamente feliz, viva en paz y sobre todo reciban las bendiciones que Dios tenía para ellos. Y eso es justamente lo que en esta semana hemos estudiado. En la lección número 8 de la escuela sabática hablaremos acerca de la ley del pacto. Si quieres aprender más, quédate conmigo, que aquí iniciamos el comentario de la escuela sabática. Bienvenidos queridos amigos, ¿cómo están? Es una alegría poder tenerlos nuevamente aquí en el canal de YouTube. Yo soy el pastor Antonio Araujo Roncal desde Perú grabando este video para poder llegar allí a tu hogar, a tu iglesia o a tu grupo pequeño. Y quizá en este momento estás allí viéndome también con tus hermanos en la iglesia. Quizá es un sábado ya y estás transmitiendo este video. Que Dios bendiga a tu iglesia, que Dios derrame bendiciones allí donde estás. Y desde Perú te envío un grande abrazo para ti, tu familia y para toda tu iglesia. Y ya sabes que puedes escribirnos también en los comentarios, saber exactamente desde dónde estás con nosotros viendo este video. Déjanos los comentarios, que todos los comentarios los estamos leyendo. Y pues también, si estás viendo este video por primera vez, sabes, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Dale clic allí en el botón de suscribirse. Es muy sencillo. Únete, activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que nosotros subamos un video, hagamos un enlace en vivo o de repente subamos algún sermón, que también tenemos allí una lista de sermones en el canal y tú puedes pasar a revisarlos. ¿Está bien? Empecemos con nuestro comentario día por día. Empezamos con el día domingo de la lección. Abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Vamos a leer la palabra de Dios. Nos dice: no por ser vosotros el número mayor de todos los pueblos, os he querido escogerlos, dice Jehová, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Recordamos que hemos dicho ya en las diferentes lecciones que el pacto es un tema de gracia. Dios elige a Israel no porque sea el más numeroso, no porque sea políticamente el más fuerte, no porque tuviera un gran ejército militar, no. Bien claramente el texto que acabamos de leer nos dice que el pueblo de Dios era un pueblo insignificante. Es decir, era un pueblo que no tenía méritos para ser el pueblo de Dios. Sin embargo, en su gracia, en el amor de Dios, Él elige a esta nación, los toma como su familia. Recuerdas que la semana pasada hemos estudiado del pariente redentor, ¿verdad? Los toma como su familia y ahora los guía hacia la Canaán. Es maravilloso porque, ¿por qué Dios elegiría, por qué Dios pensaría en un pueblo tan pobre, en un pueblo que había sido esclavo, un pueblo políticamente débil? Bueno, el amor de Dios es así con nosotros también, ¿no? Dios te ama, Dios me ama, no por lo grandioso que nosotros seamos, sino porque en realidad somos los más insignificantes, quizá somos los más débiles, somos los más pecadores, pero aún así el Señor tiene compasión de nosotros, nos abraza, nos toma y nos elige como su familia. Ahora, la pregunta sería, ¿para qué eligió Dios a Israel? Aquí viene el motivo, el propósito. ¿Para qué Dios elige a Israel? ¿Lo elige solo para redimirlo mientras que los demás pueblos, pues, que se queden perdidos? ¿O es que Dios eligió a Israel para que Israel sea el vehículo que ofreciera al mundo esa gracia que también se les había dado a ellos? ¿Verdad que sí? Israel como nación tenía una misión. Y vamos a leer ahora tres textos bíblicos que están ahí en la lección para entender cuál era esa misión del pueblo de Israel. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 19 y vamos a leer el versículo número 6. Mira lo que dice allí en la Biblia. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. El primer motivo o propósito que Dios tenía para Israel es que Israel sea una nación de sacerdotes. ¿Qué significa que sea una nación de sacerdotes? Pues bueno, miremos nosotros ahora a nuestro sumo sacerdote, a Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿qué hace Cristo por nosotros en el santuario celestial? Intercede por nuestros pecados, ¿verdad? Nos limpia y nos purifica. Bueno, Dios tenía el deseo de que Israel sea ese intermediario. Dios quería que el pueblo de Israel sea el mediador entre Dios y las naciones paganas. ¿Por qué? Porque era una nación santa, o bueno, eso era lo que Dios quería, que sean una nación santa, libres, que no vivan, que no practiquen lo que las demás naciones practicaban. Ese era el llamado de Dios a Israel, ser sacerdotes, ser intermediarios. Vamos a leer un texto más que está en Isaías, capítulo 56, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el versículo número 7. Dice lo siguiente: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¡Qué maravilloso! Dios tenía el deseo de que las demás naciones vengan a Israel para adorarlo. No era, nunca fue el propósito de Dios que Israel sea un pueblo exclusivo. No era el deseo de Dios. Dios quería que las gentes de todas las naciones adoren a Dios. El problema fue que Israel, como ya conocemos y lo hemos estudiado el trimestre pasado, Israel no fue un pueblo fiel a Dios. Y lamentablemente esto no se cumplió como Dios quiso, ¿verdad? Vamos a ver un último texto que está en el libro de Hebreos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios allí, en el libro de Hebreos, en el capítulo número 2, y vamos a leer qué dice el versículo 9. Dice la palabra de Dios allí: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Es decir, Israel tenía el deber de anunciar a las naciones que había un Dios que iba a enviar a su Hijo a morir por todas las naciones para liberarnos del pecado. La muerte de Dios en la cruz, queridos hermanos, no se limitó solamente a los creyentes. La muerte en la cruz no se limitó únicamente a los judíos o específicamente a una iglesia. La muerte de Cristo en la cruz fue para salvación de todas las naciones. Esa era la misión que Israel tenía. Por eso Dios los elige, para que sean el vehículo de información, el vehículo del cumplimiento de la misión para las naciones que aún no habían conocido a Dios. La pregunta es, ¿y nosotros aquí, ya miles de años después, ya no está ese pueblo hebreo en el desierto, ya no está ese pueblo que recibió una ley en el Sinaí, ahora estás tú, ahora estoy yo, que somos el pueblo de Dios, que somos el Israel espiritual? Lo primero que tienes que saber, y que lo he mencionado en muchas ocasiones, tu iglesia no debe ser una iglesia exclusivista. Tú no tienes que ser un cristiano o una cristiana exclusivista. Y me refiero a que no debes pensar que la salvación es para algunos y para otros que te han hecho daño. No, no puedes pensar así, porque quizá las personas que te hicieron daño, sí, fallaron, pecaron, pero tu egoísmo también es un pecado, tu odio, tu dolor, tu resentimiento también es un pecado. Lo que quiero decirte es que abras tu corazón para que las personas vengan a tu iglesia. No pienses que porque somos la iglesia adventista del séptimo día, porque quizá la mayoría que ve este video son adventistas del séptimo día, no pienses que eres una iglesia exclusiva, que ya porque estás en la iglesia Dios te va a salvar, Dios te va a liberar del pecado. No, no es así. Dios te llamó a la iglesia adventista como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para que cumplieran una misión. Y tú tienes ese mismo deber hoy en día, cumplir una misión, predicar el Evangelio, hablar a aquellos que aún no conocen a Dios o que se apartaron de Dios, llamarlos al arrepentimiento, porque ese es tu deber. No te sientas cómodo, no te sientas cómoda pensando de que porque ya estás en la iglesia, ya hiciste todo lo necesario para salvarte. No es así. Tu deber, si amas realmente a Dios, es justamente predicar de Cristo a las demás naciones, a los demás países, a tu familia que aún no conoce a Dios, a tus amigos del trabajo que no son cristianos. Eso significa ser el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga en esta primera parte. Muy bien, entramos ahora el día lunes de la lección y vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Miren la relación del pacto con los 10 mandamientos. El pacto es un pacto de amor y el carácter de la ley es amor. ¿Por qué? Porque tanto el pacto como la ley viene de quién, de Dios, y Dios es amor. Es maravilloso entender que el pacto que Dios hace con su pueblo es un pacto de gracia y que la ley que Dios coloca para el pueblo es una ley de amor, una ley para que el pueblo se encamine de la mejor forma y viva feliz. Pero hay algunas cosas que en este día lunes tenemos que resaltar. Empecemos hablando de la palabra ley. La palabra ley está traducida en diferentes idiomas. Por lo menos en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra ley está escrita más de 220 veces. Así que es una palabra común en la Biblia. La ley, queridos amigos, no se refiere únicamente a los 10 mandamientos. Cuando Jesús, cuando Moisés hablaba de la Torá representa los 5 primeros libros de la Biblia, del Génesis hasta Deuteronomio. Esa era la ley. Pero aquí, específicamente, cuando habla del pacto, está hablando de la ley de los 10 mandamientos, porque la obediencia a Dios o el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel y el pacto que Dios también ha hecho con nosotros, su cumplimiento de ese pacto se ve a través de la obediencia a los 10 mandamientos. Ahora, es importante también mencionar que la ley tiene un significado importante. El imperio griego, en el latín, perdón, ley significaba algo necesariamente a obedecer para no recibir las maldiciones o para no recibir los castigos del imperio. En el idioma griego, la ley significaba saber lo que tienes que hacer. O sea, tú sabes que tienes que hacer esto, no se diga más y empieza a cumplir la ley. Pero cuando la Biblia en el hebreo habla de la Torá, la palabra ley tiene un significado más personal. No es un hecho de ya sabes qué hacer, anda, cúmplela. No significa, mira, obedece o si no te van a caer las maldiciones. En el idioma hebreo, la ley significa enseñanza. La ley significa instrucción. Es decir, Dios utiliza la ley para enseñarte cómo vivir la vida cristiana. Dios utiliza su ley para encaminarte en el camino correcto a los pies de Cristo Jesús para que hagas la voluntad de Dios. No es un tema de que tienes que guardar porque ya estás bautizado. No, no funciona así. Dios te invita a que tú veas su ley como una muestra de enseñanza de su amor. Si tú quieres vivir bajo la voluntad de Dios, mira la ley de Dios. ¿Me dejo entender? Ahora, algo importante que tenemos que mencionar también en esta parte es que el vínculo entre el pacto y la ley es muy cercano. Por ejemplo, la ley, hemos dicho, es una instrucción de vida. Y cuando hablamos que es una instrucción de vida, no se limita únicamente al aspecto espiritual. Tú vas a encontrar que los israelitas o que los hebreos tenían leyes de salud, leyes de sanidad, leyes de alimentos, la ley moral, leyes ceremoniales. ¿Por qué? Porque Dios no está preocupado únicamente por tu vida espiritual. Dios está preocupado por todo tu ser. Por eso cuando Juan escribe en Tercera de Juan 2, que dice: amados, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Como prospera tu alma, porque Dios está deseoso Que toda tu vida familiar, laboral, personal, espiritual, emocional, que toda tu vida esté feliz. Y la única forma en que tu vida puede estar feliz es siendo guiado por la ley de Dios. Es interesante que cuando hablamos del pacto, ¿qué dijimos que era un pacto? Un pacto era un convenio, un pacto era una relación entre dos o más personas. Pero cuando se hace un pacto, hay condiciones. Cuando se hace un pacto, hay reglas. No puedes saltarte esta regla. Y yo pregunto, ¿en la ley acaso no encontramos reglas? También, porque Dios manifestó su pacto justamente a través de ¿qué? A través de la ley. Y yo pregunto ahora, ¿serán las reglas aún importantes en este tiempo? ¿O será que las reglas ya no deben tener más valor? ¿O es que podemos hacer lo que nosotros querramos? ¿Tú te imaginas o imagínate por un momento cómo sería un matrimonio sin límites? ¿Qué acontecería en ese matrimonio? ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos la Biblia donde nos indica que el varón debe ser esposo de una sola mujer? ¿Qué pasaría si la Biblia no nos hablaría de adulterio? ¿Qué pasaría si la Biblia no nos hablaría de fornicación? ¿Cómo sería ese matrimonio? Sería un matrimonio totalmente infeliz. Gracias a Dios que puso reglas. Y te das cuenta que las reglas, sí, son límites, pero son límites para que tú seas feliz. No mires a la ley como prohibición, como algo que no puedes hacer. Mira a la ley como un límite que Dios te pone para que no vayas al abismo, para que te mantengas en la vida feliz. Eso es lo que significa la ley. Por eso Dios manifestó su pacto al pueblo y lo hizo a través de la ley. Yo quiero leer la parte final de la lección en el día lunes que dice, el pacto de Dios con su pueblo, Israel, contenía varios requisitos que serían esenciales para mantener la relación especial que buscaba con su pueblo. Amigos, las reglas todavía son importantes, las reglas son necesarias. Y Dios quiso dejar en claro eso al pueblo, que si ellos querían ser un pueblo fiel o un pueblo feliz, libre de conflictos y libre del pecado, tenían que ser obedientes a las reglas que Dios colocaba. ¿Por qué? Porque las reglas son necesarias para que nosotros seamos felices. Imagínate por un momento que tú le digas a una persona que la amas, pero que tu forma de amar va a decidir cómo esa persona va a ser amada. Sería ilógico, ¿no? Decir yo te amo, pero mira, no vamos a conversar, yo te amo, pero no te voy a ver, yo te amo, pero no quiero casarme contigo, yo te amo. Eso no es amor. Entonces, no se trata de mostrar amor como tú crees que debe ser hecho. Tiene que haber una norma. Y esa norma es justamente la palabra de Dios. Así que aprendamos. La ley y sus reglas nos ayudan a ser felices en esta tierra. Bien, entramos ahora al día martes de la lección, vamos a leer la Biblia, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 10 y vamos a leer versículo 12 y versículo 13. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová, que andes en sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos para que tengas prosperidad. Interesante. Entonces, ¿cuál era el objetivo de tener una ley? Que sean prósperos. Pero a veces, hoy en día, el concepto de ley que tenemos en nuestra mente es un concepto de autoridad, ¿no? Cuando pensamos quizá en ley, pensamos en agentes federales, ¿no? Pensamos en ley, pensamos en una multa. Un ticket, como dicen en algunos países, que te pusieron por pasarte una luz roja, por no detenerte en un stop, o de repente porque fuiste a mucha velocidad, ¿no? A veces el concepto de ley está más dirigida a lo que son restricciones, reglas, prohibiciones de padres hacia hijos, castigos. Pero ¿qué tal si pensamos ley ahora en otro sentido? ¿Qué tal si pensamos en la ley como armonía? Pensemos en ley como paz. Pensemos en ley como orden, como estabilidad para nuestra vida. Bueno, eso es la ley. La ley no son castigos, la ley es sinónimo de estabilidad. Vuelvo a repetirte, como te dije hace unos minutos atrás en el día anterior, la ley es sinónimo de amor. Así es, de amor. Dios coloca su ley porque Dios es amor y a través de su ley quiere mostrarte que te ama y que quiere darte la salvación, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué crees que Dios le dio tantas instrucciones a Israel? Porque hay muchas instrucciones. ¿Para qué tanta instrucción? ¿Era necesario tanta instrucción para el pueblo? Bueno, yo apunté aquí tres cosas, ¿no? ¿Por qué era necesario que Dios le brindara tantas instrucciones a Israel? Tres cosas. Número uno, para que ellos puedan andar en la voluntad de Dios. Andar en la ley es andar en Dios, es andar en su voluntad. Quizá muchos se han preguntado y muchos me dicen, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, la ley, la voluntad de Dios para tu vida se entiende cuando tú conoces a Dios y cuando obedeces a Dios. Cuando tú eres guiado por Dios, Dios mismo te va a decir qué hacer, qué es mejor para ti o qué no es mejor para ti. Pero necesitas poder obedecer los mandamientos para poder andar en la voluntad de Dios. Número dos. ¿Por qué Dios le brindó tanta instrucción a Israel? Bueno, en segundo lugar, porque Israel tenía que entender que no podía seguir en los caminos de las otras naciones. Israel era un pueblo diferente, Israel era un pueblo que Dios había adoptado, entonces Israel tenía que saber que no podía ser como las demás naciones. Y de igual forma para ti, cuando Dios te da su ley, es para decirte que tú no debes vivir como los demás. Que tú tienes una línea que ser, que seguir, que tú tienes principios, que tú tienes límites para tu bienestar. Bueno, eso tienes que entender. La ley nos hace diferentes. Nunca te olvides de eso. Y en tercer lugar, ¿por qué Dios da tanta instrucción a su pueblo? Bueno, porque solamente la obediencia de esa ley podría mantener a Israel como pueblo de Dios. Y este es un punto importante. Porque el pacto tiene dos caras, o las dos caras de la moneda. Una cara bonita, de bendición, pero también tiene una cara fea, ¿no? Que es la cara de de las maldiciones. Y eso está en el libro de Deuteronomio. Pero esas bendiciones, como esas maldiciones, no era porque Dios quería castigar o maldecir al pueblo, sino que Israel tenía que aprender a ser obediente a esa ley para poder ser el pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿será que hoy en día nosotros también tenemos instrucciones que seguir? ¿Será que Dios ha colocado en nuestro medio escritos para poder ser guiados de forma correcta? ¿Verdad que sí? Claro, y esos son los libros del Espíritu de la profecía que Dios colocó para la instrucción de nuestra vida. Y claro está que la Biblia, sin lugar a dudas, también es eso, enseñanza e instrucción. Ya lo dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 en el versículo número 15 en adelante, que es un texto muy conocido. Vamos a leerlo. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo número 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para exhortar, para corregir, para instruir en justicia. ¿Recuerdan qué era la justicia? La obediencia a los mandamientos. Y bueno, el versículo 17 termina diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, en otras palabras, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La obediencia a su palabra nos hace personas maduras espiritualmente. Nos hace listos para enfrentar cualquier batalla en esta tierra. ¿No es maravilloso eso? Entramos al día miércoles de la lección y el título me llama mucho la atención y por aquí quiero empezar. Dice, la estabilidad de la ley de Dios. Y yo aquí pregunto, ¿por qué la ley es estable? ¿O qué significa que la ley de Dios sea una ley estable? Bueno, vamos a empezar leyendo la Biblia para entender y responder a esta pregunta. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dice la Biblia, toda buena dádiva Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sabes por qué la ley no cambia? ¿Sabes por qué la ley no tiene ninguna modificación? Porque la ley es de Dios. Y el texto que acabamos de leer nos dice que Dios es un Dios donde no hay mudanza. Es decir, Dios no cambia. Dios siempre sigue siendo el mismo. Y Dios no tiene sombra de variación. Por eso su ley es perfecta. Porque Dios es un Dios perfecto. Ahora, veamos qué nos dice el libro de Salmos, capítulo 40. Y vamos a leer el versículo número 8. Dice la palabra de Dios: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Dónde tiene que estar nuestra ley, hermano? ¿Dónde tiene que estar la ley de Dios? En nuestro corazón, es decir, en nuestra mente, en nuestra cabeza. Pero lo que me gusta de este texto, que dice que la ley ha sido de su agrado, hacer la voluntad me ha agradado. Eso es lo que tú tienes que experimentar en esta vida, hermano querido. La vida cristiana no se limita a ir a un templo, a escuchar una predicación o a participar en un culto. La vida cristiana es un día a día y necesitas caminar con Dios cada día. Necesitas hacer la voluntad de Dios cada día, porque allí está el agrado de la vida. Puedes estar en la iglesia tanto tiempo, pero sentirte infeliz, sentirte vacío, sentir que hay algo que está faltando. Bueno, porque quizá la ley que tú guardas simplemente estás enfocado en la obediencia, mas no hay algo que te motiva a guardar esa ley. Quizá no estás amando a Dios como Dios quiere que lo ames. Entonces tú guardas la ley, pero quizá no te agradas. Entonces yo te pregunto, ¿eres feliz en la iglesia? ¿Eres feliz obedeciendo los mandamientos? ¿Eres feliz sirviendo a Dios? Porque lo que tienes que experimentar y lo que la lección del día de hoy nos dice es que tienes que experimentar el agrado en tu corazón de hacer la voluntad de Dios. Allí está el desafío que hoy tenemos. Porque la voluntad y la ley son una sola cosa. ¿Tú quieres vivir bajo la voluntad de Dios? Obedece la ley de Dios. Es así, ¿verdad? Ahora, una relación requiere consenso, una relación requiere de armonía. Si la ley de Dios no puede salvar, porque eso lo hemos dicho, la ley de Dios no te salva del pecado, ¿por qué entonces Dios la incluyó a la ley como parte del pacto? Bueno, básicamente porque el propósito de la ley no es salvar, sino definir nuestro deber hacia Dios. Si yo amo a Dios, yo voy a obedecer su ley, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Nuestro deber hacia Dios y el deber hacia nuestros semejantes. Cuando yo obedezco la ley, yo muestro que Dios está en mi vida. Que Dios está en mi vida no solamente para amar a Dios y obedecer a Dios, sino también para amar y respetar a mi prójimo. Además que la obediencia a la ley te permite que evitar que caigas en el riesgo de buscar alguna otra filosofía que llene tu vida, de buscar algunos otros conceptos para que te llenen. La obediencia a la ley te da todo lo que tú necesitas en esta tierra. Y yo cierro esta cuarta parte con un texto que es muy conocido y está en el libro de Juan, en el capítulo número 14, versículo 15. Creo que este texto es muy importante y que tú lo resaltes, que lo recuerdes siempre acerca de la ley y de la voluntad de Dios. Mira que dice Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es lo que te pide Dios? ¿Que lo ames o que guardes? Él te pide que lo ames. Él no quiere que tú guardes mandamientos sin amarlo. Porque ese guardar sin amar se va a volver una carga en ti que un día no vas a soportar más y terminarás dejando a Dios de lado. Tu deber no es guardar ley, tu deber es amar a Dios, porque cuando tú amas a Dios, estás en la voluntad de Dios, y cuando estás en la voluntad de Dios, estás feliz, Y como estás feliz de estar en la voluntad de Dios, esa obediencia a los mandamientos no lo vas a sentir, porque sabrás que eso es un resultado natural de que tú amas a Dios. Preocúpate más por amar a Dios, porque la obediencia es una consecuencia natural de tu amor justamente hacia Dios. Bien, llegamos al final de la lección. El título de esta última parte es una condicional. Sí. ¿Cuántas veces habremos dicho qué hubiera pasado si yo hubiera tomado esta decisión? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera pensado un poco más en esto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado este trabajo? Ese sí es una condicional de querer saber algo si tomábamos alguna otra decisión. Bueno, miren, Dios hizo promesas al pueblo de Israel, así, al igual que nosotros. Dios hace promesas. Pero el cumplimiento de esas promesas para tu vida se van a dar siempre y cuando esté el ambiente necesario para que esas promesas sean derramadas. Vamos a ver dos textos bíblicos para entender mejor esta idea. El primero está en Génesis 26 y vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. A veces nosotros nos detenemos únicamente a hablar de las bendiciones que Dios dio a Abraham. Sí, pero esas bendiciones que Dios dio a Abraham fueron porque Abraham fue obediente a Dios. Claramente está el versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, por cuanto guardó mis preceptos, por cuanto guardó mis mandamientos. Si tú quieres que Dios bendiga tu vida, si tú quieres recibir las promesas que Dios tiene para ti, no es que Dios se va a sentir obligado a bendecirte cuando lo obedeces, no, las bendiciones, las promesas están allí para tu vida. El problema es que tu falta de obediencia trae como consecuencia tu falta de fe. Entonces no puedes pedir bendición al Señor si no tienes la fe suficiente en tu corazón. Abraham recibió porque Abraham fue obediente. ¿Me dejo entender? Ahora, un segundo punto o un segundo texto. Levíticos, capítulo 26, en el versículo 3, que dice Jehová: si andáis en mis preceptos, si andas, si caminas en mi ley, si obedeces mis mandamientos y los pones por obra, porque no se trata solo de creer, sino de practicar. Ya les he dicho que la vida cristiana es una vida práctica, ¿no? No es una vida teórica. Si andas en mis preceptos y guardas mis mandamientos y los pones por obra, yo enviaré las lluvias a su tiempo, y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. No voy a leer todo este capítulo porque el capítulo 26 es el capítulo de las bendiciones y de las consecuencias también de la desobediencia. Tómate un tiempo para leerlo. Lo que quiero que en el día jueves quede claro es que las promesas del pacto que Dios hacía con el pueblo eran promesas condicionales. Eso tiene que quedar muy claro. No porque seas adventista, no porque seas un líder o alguien muy importante en tu iglesia, Dios tiene que necesariamente bendecirte. No, las promesas son condicionales. ¿Condicionales a qué? A tu obediencia. Si obedeces, yo hago esto. Por cuanto Abraham obedeció, fue bendecido. ¿Te das cuenta? Yo quiero leer dos frases que me llamaron mucho la atención en esta última parte. Israel debía obedecer no para ganarse las promesas, sino para que las promesas se cumplieran en ellos. Esto es maravilloso. Segunda frase: la obediencia no genera bendiciones en el sentido de que Dios se vea obligado a dártelas, sino que la obediencia crea el ambiente en que la bendición de la fe puede manifestarse. Eso es lo que yo quiero que entiendas. Dios está dispuesto a que esas bendiciones que están allí esperándote caigan en tu vida. pero quizá no está el ambiente listo para que las bendiciones sean derramadas. Yo quiero terminar solo con la cita del comentario bíblico adventista que dice lo siguiente: la obediencia a Dios que no nace del amor es tan imposible como inútil. Donde existe el amor a Dios, la persona automáticamente pondrá su vida en armonía con la voluntad divina como está expresada en sus mandamientos. Entonces, ama primero a Dios y luego obedece. ¿Estás dispuesto a amar a Dios? ¿Estás dispuesto a vivir bajo su voluntad? Bueno, que ese sea el deseo de tu corazón. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.